El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Agradecemos el espacio que cada semana nos brinda la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Gloria Vinuesa y esta semana nos acompaña Yuderkas Aguilar, del programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Con ella vamos a dialogar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Bienvenida, Yuderkis. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Yuderkis Aguilar, represento a la organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, una organización venezolana que desde el año 1988 se encuentra funcionando en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Vamos a hablar precisamente sobre la situación de los derechos humanos en este país. Pero para comenzar el programa, damos paso al informativo Voces Comprometidas, una producción de la red de corresponsales que desde distintos rincones del Ecuador nos informan sobre lo que sucede en los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Amigos, amigas, oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Voces Comprometidas del colectivo PRODH. Gracias por acompañarnos semana a semana a todas las emisoras que nos retransmiten en la costa, sierra y Amazonía del Ecuador, comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El mensaje detrás de la condena de los Saraguros, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El mensaje detrás de la condena a los dirigentes Saraguros es claro y terminante, y calza perfectamente con la estrategia de destrucción del mundo indígena puesta en práctica por el correísmo durante su mandato. Coincide además con la reciente ofensiva para ampliar las concesiones mineras en el sur del país. El régimen no tolerará ninguna reivindicación plurinacional que ponga en riesgo la penetración de las transnacionales mineras y la consolidación del modelo extractivista. En la condena de Marras afloran varios aristas que denotan el carácter retrógrado del correísmo. En primer término, una visión racista y colonialista del Estado, que de paso nos retrotrae a figuras vergonzosas del viejo modelo oligárquico de dominación. La idea de que la ley es para el de poncho. La ausencia de proporcionalidad en la pena es tan oprobiosa que han provocado el rechazo del propio defensor público. En segundo término, evidencia la utilización de la justicia con fines estrictamente políticos. No solo que se ha sacrificado la independencia de la función judicial en favor del autoritarismo y la discrecionalidad del gobierno, sino que se la ha utilizado como instrumento de amedrentamiento y persecución. Es la sutileza represiva, el sumum del control social, la incursión desvergonzada en el campo del dominio simbólico, es la imposición de una conciencia social temerosa y sumisa. En tercer término, el arrasamiento de la sociedad a manos del Estado. Los derechos colectivos quedan totalmente subordinados a un interés general, definido desde la transitoriedad de un gobierno y encarnado en la supuesta neutralidad del Estado. Es la supremacía del aparato estatal sobre la democracia, es la tecnocratización de la vida social. En 10 años de gobierno, el correísmo ha logrado apuntalar un discurso conservador y autoritario, que desafortunadamente no se deteriora por la reacción democrática de la sociedad, sino por la crisis económica. Al parecer, los afanes libertarios de la ciudadanía nacen del bolsillo antes que del espíritu, lo cual resulta tremendamente peligroso. Siempre habrá cabida para que un nuevo periodo de bonanza económica reactive los referentes totalitarios desplegados por el correísmo. Hoy, el Ecuador enfrenta una encrucijada histórica: quedar anclado indefinidamente a un modelo político autoritario y caudillista, o encontrar una salida desde posturas claramente democráticas y emancipadoras. Para lo primero, está la continuidad del régimen en sus distintas vertientes de derecha. Para lo segundo, es imprescindible desmontar el sistema de control social que implementó el correísmo mediante una hábil mimetización ideológica y una promiscua verborrea de izquierda, desmontarlo y desnudarlo. ¿Sabías que la comida no sale de la refri? Atención, el jueves 2 de junio a las 20 horas en redes sociales, con la etiqueta Por la Tierra Plántate, conoce las propuestas de trabajo sobre la tierra y alimentación que realizan en las zonas rurales del Ecuador. En el campo hay propuestas, y en la ciudad, piensa en una acción para tener un consumo responsable en la ciudad. Graba un video con tu propuesta. Sube tu video a Facebook o Twitter con la etiqueta Por la Tierra Planta. Participa con este video el 7 de junio para hacer tendencia en redes sociales, con este mensaje de diálogo entre el campo y la ciudad. Durante este día, sube tu video. Recuerda, Por la Tierra Plántate. Esta es una campaña de Seres, ProDH y Cian Ecuador, con el apoyo de la Unión Europea. Iniciamos la ronda de contactos por provincias. Wilson Coronel nos informa sobre el hermanamiento entre la Vicaría Pastoral del Sur de la Suay con la parroquia afectada por el terremoto. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El martes 7 de junio del año en curso en la parroquia Santa Isabel de la provincia de la Suay, en reunión del Consejo de la Vicaría Pastoral del Sur, los sacerdotes de la zona resolvieron hermanarse con la parroquia María Auxiliadora de Manta, afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016. Cada mes se reunirán recursos económicos que serán canalizados a través de las iniciativas comunitarias en cada jurisdicción parroquial. Luego, estos serán enviados al párroco de la jurisdicción hermanada, Padre Adriano Aguilar. Está previsto el primer envío en estos días del mes de junio de $5,000, recursos gestionados por la parroquia Abdón Calderón durante el mes de mayo en honor a la Santísima Virgen María, que son $2,200 y los $2,800 restantes del fondo vicarial. De esta manera se materializa la ayuda humanitaria por parte de la feligresía en las parroquias que pertenecen a la zona sur de la Suay. También los sacerdotes viajarán cada mes para acompañar la vida de fe de la gente en esta parroquia y así vivir este hermanamiento, esta cercanía en el año de la misericordia. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde el cantón Puyango, provincia de Loja, Lesiet de Shuma nos informa sobre los retrasos que el Ministerio de Finanzas tiene con gobiernos seccionales de la provincia de Loja. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. Este martes 7 de junio, en Loja, 12 representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia, entre alcaldes y delegados de Puyango, Catamayo, Paltas, Olmedo, Quilanga, Calvas, Celica, Sosoranga, Zapotillo, Macará, Saraguro y Gonzanamá, en rueda de prensa, informaron de problemas por retrasos en las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas de 3 meses. Según las declaraciones de Patricio Granda Sánchez, alcalde de Puyango y presidente provincial de la AME, se paralizaron proyectos con el Ministerio del Ambiente, MAGAP, MIES, Además, tienen problemas con entidades bancarias. El personal de las instituciones son los principalmente afectados. La situación del Ministerio del Medio Ambiente con la mayor parte de los gobiernos seccionales se han terminado por falta de recursos. Y más bien han acudido hacia nosotros, pero nosotros también nos encontramos en las mismas condiciones como gobiernos autónomos municipales. La situación financiera se ha dilatado en diferentes instituciones. Proyectos con el MAGAP también se han paralizado, proyectos con el MIES también están paralizados. Nosotros estamos ya 6 meses con este mes de junio que sería sin pagos a las personas que trabajan ahí en proyectos sociales. Al retraso de las asignaciones se suma la reducción de los presupuestos y la no devolución del IVA. Voy a hablar a nombre de la provincia de Loja. El 31 de marzo del presente año nos hicieron el depósito de enero, la alícuota de enero. El 29 de abril de febrero, y como manifestó la compañera Janet, el 31 de mayo nos hicieron el 15% de la cuota de marzo. Es decir, faltaría marzo, abril y mayo. Consultamos con el presidente del gobierno parroquial de Sabanilla del Cantón Celica, Darwin Morán. El malestar es el mismo. Incluso a esa institución no se le acredita desde noviembre del 2015. La comunidad es la afectada. Nosotros tenemos una deuda ya de puede ser 5 meses que nos deben del mes de noviembre y diciembre del año 2015. Que respecto a las transferencias que nos han hecho este año, solo son las de enero y diciembre por la cantidad de que nos ha venido. Hasta aquí nuestro aporte desde la provincia de Loja. Desde Radio Integración de Al Amor, Lizeth Schumann. Y de esta manera llegamos a la parte final de este nuevo programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos la próxima semana para que nos acompañen con un programa similar por esta misma emisora y a esta misma hora. No se olviden de visitar nuestra página web. Estamos en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Estamos de regreso en compañía de Yuderquis Aguilar. Ella es, como lo había mencionado, coordinadora del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, y ya nos comentaba un poco que esta organización analiza y difunde la situación de derechos humanos en Venezuela, específicamente lo que está ocurriendo en derechos económicos, sociales y culturales. En estos días han venido realizando una serie de presentaciones de esta organización precisamente para informarnos sobre los avances, los retrocesos y el estancamiento de políticas públicas en derechos humanos en Venezuela. Yuderquis, ¿cuáles son los temas preocupantes más preocupantes que han identificado dentro de este informe del año 2015? Bueno, primero que nada, antes de comenzar un poco a explicar el tema de las cifras o estadísticas, es importante decirle a todos los radioescuchas que, bueno, ProVía viene haciendo una investigación de 15 derechos en la actualidad, de 15 derechos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y básicamente uno de los elementos que hemos detectado más resaltante dentro de esta situación ha sido el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Es importante destacar que por lo menos el cierre del año pasado, según cifras oficiales, estaríamos hablando del 180,9%, en este caso de inflación, que revisando en términos históricos con otras cifras ha sido la más alta en los últimos 17 años. Hablamos que una de las cifras que se reportaba en el año 96, que se reportaba el 103,2%, y muchos expertos, si bien es cierto tenemos problemas con acceso a la información pública, muchos expertos han indicado que esta inflación podía llegar este año al casi 700%. Es una situación bastante compleja porque efectivamente esto devenga en un deterioro, sobre todo en términos sociales, para la población venezolana. Entonces, una alerta que estamos poniendo las organizaciones que hemos hecho investigación en estas áreas, porque efectivamente ya se están generando deterioros en términos de salud, en términos de la calidad de vida, de acceso, en este caso, a alimentos. Lamentablemente la situación venezolana está compleja. Y es precisamente uno de los puntos neurálgicos el tema de derechos en salud. Y hemos escuchado igual las noticias sobre el desabastecimiento de medicamentos, precisamente. Sí. ¿Cómo es la situación real en los hospitales? ¿Qué está ocurriendo? Mira, es importante decirles a todos que esta situación, si bien es cierto, para algunos países puede indicar, o las noticias pueden decir que, bueno, será real lo que esto ocurre, para nosotros, y lo hemos dicho en estos espacios que hemos estado durante esta semana, lo que la gente normalmente te pide son medicamentos cuando viajas al exterior, porque el estado, la situación de escasez es bastante alarmante. Como te digo, tenemos un problema de acceso a la información de carácter público, pero hay organizaciones que se han dedicado, hasta los médicos se han organizado en Venezuela para poder generar por lo menos información alternativa que te pueda indicar en cuánto están los niveles de desabastecimiento en materia de medicamentos. Pero bueno, podemos decir que el tema de la situación de la salud es bastante compleja, no hay medicamentos dentro de las cosas básicas que podemos decirte, por lo menos el Atamel, acetaminofén, no sé si aquí se manejan también los mismos términos, pero que es una cosa tan básica, no se encuentran en los anaqueles, muy difícil. Si bien te puede dar un médico un recetario de varios medicamentos, cuando tú vas a las distintas tienes que pasearte por muchas farmacias para poder conseguir los medicamentos. Al igual, cuando vas al hospital público, medicamentos como guantes, gasas, se les pide a las personas que los busquen porque no hay las condiciones para que el hospital lo pueda satisfacer. Entonces, estamos en una situación bastante compleja en materia de salud, de por sí muchas organizaciones en Venezuela, hasta los propios médicos, se han movilizado exigiendo que efectivamente exista una ayuda humanitaria en esta materia, que el Estado autorice que efectivamente se reciba esta ayuda. Recientemente, el día martes, nosotros tuvimos algunos compañeros, algunas organizaciones, entre ellas Provea, representación de Provea, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Chile, y básicamente era planteando la situación grave que se encuentra el sector salud. Y una de las cosas preocupantes es que si no hay este tipo de medicamentos, un poco para enfermedades que se pueden ir sobrellevando, que sea una gripe, una infección, o sea, ¿qué está pasando con las personas con enfermedades catastróficas, las personas que tienen cáncer, las personas con enfermedades renales, que de alguna manera sus medicamentos son importantes y además son costosos, no creo que encuentren en todos lados? ¿Qué pasa con esta población específica? Mira, ahorita hay una situación muy grave. Además, no solo, por lo menos dentro de estas patologías que tú señalas, muchos comités de víctimas se han conformado a razón de estas peticiones puntuales. Tenemos los hemofílicos, tenemos los pacientes trasplantados, además, que necesitan un medicamento de por vida después que se realizan los trasplantes. Y así como estos, muchos pacientes oncológicos, de por sí nosotros tuvimos una situación muy particular la semana pasada, donde se han venido denunciando situaciones donde niños, lamentablemente por no tener la ayuda adecuada y las condiciones adecuadas, realmente han fallecido. Nos preocupa mucho porque por lo menos tenemos pacientes por lo menos con VIH que necesitan los antirretrovirales, y eso genera además en ellos que si no los consumen generan además unos efectos después muy complicados para poder revertir la situación. O sea, deben tomarlo en el momento adecuado, en el día indicado. Y bueno, ellos han venido denunciando todo, haciendo una campaña recurrente, porque la situación ha devengado en que muchas personas hayan personas fallecidas y personas que han agravado su situación en términos en las condiciones de salud que se encuentran. Dentro de las cifras que ustedes también exponen, se señala que hay un 57% de médicos que han emigrado, un 27% que han abandonado la medicina y un 16% que ha pasado a la salud pública. O sea, tampoco hay personal que pueda abastecer a la demanda de la ciudadanía. No, mira, nosotros venimos denunciando hace aproximadamente 4 años, tratamos de establecer puentes con los organismos en materia de salud en Venezuela. Además, podemos señalar por lo menos la Defensoría del Pueblo, abrir espacios, puentes o canales para que efectivamente se revisara la situación, porque no era una situación que se generó este año o el año pasado, una situación que viene en detrimento desde hace muchos años, y ya nosotros lo indicábamos y tratamos de canalizar para que se hicieran inspecciones en los hospitales, para que se evaluara efectivamente las condiciones en que está, y dentro de uno de esos elementos decíamos el tema de la migración del personal médico, porque no era solo el tema de que por las condiciones en que está la situación del hospital, sino que también el tema de la seguridad, por lo menos en las instituciones públicas de salud, representa un riesgo para los médicos quienes deciden también emigrar a otros espacios. Hablamos de la inseguridad, hablamos también de las condiciones en términos económicos que veían factible, que no era posible, y el detrimento que existía, decidieron irse a la medicina privada en algunos casos, y en otros casos decidieron hasta irse del país o dedicarse a otras profesiones, porque efectivamente el tema de la salud está realmente en crisis. Uh-huh. Son una de las cosas en las que menos se está invirtiendo ya en estos momentos, ¿no? Sí. Es una de las cosas ahí preocupantes. Vamos al segundo punto, en el tema del derecho a la alimentación. Y también ahí vemos imágenes de una Venezuela en la que se hacen filas enormes y largas para conseguir alimentos, y vemos también que están desabastecidos ahí los sitios de venta. ¿Cómo están viviendo esta situación de este derecho a la alimentación? Mira, tenemos una situación bastante complicada. De por sí, Provea viene denunciando el detrimento que viene en términos de alimenticios. Además, hay organizaciones que en términos nutricionales también han hecho señalamiento de cómo esta crisis está afectando a los distintos sectores. Te decía un principio que el deterioro de la calidad de vida del venezolano es bastante complicada, y esto incorpora el términos de poder adquirir la canasta básica. Te pongo un ejemplo, más o menos se ha estipulado, se han hecho estudios y se dice que para poder tener la canasta básica alimentaria se necesita por lo menos 10 salarios mínimos para una familia promedio de 5 personas. Esto indica que efectivamente está siendo muy complicado poder adquirir los alimentos de primera necesidad. Además, recientemente, a partir del 13 de mayo de este año, se generó un decreto de emergencia económica, que así se denominó, pero efectivamente un decreto que se pone al margen de lo que implica en términos constitucionales, ¿no? Al margen de la Constitución. Y dentro de este decreto se establece que crear una figura de los comités locales de abastecimiento y producción, que son los CLAP. No sé si han escuchado esa noticia, pero bueno, es un grupo que se va a encargar de generar mecanismos de distribución casa por casa de los productos de la cesta alimentaria, pero ha generado grandes inconvenientes. Una de las cosas que viene alertando Provea es que el problema no es solo un tema de distribución, que es donde se centran estos comités, sino que es un tema de producción. Lamentablemente el Estado venezolano, desde hace muchísimos años, a razón del tema de la renta petrolera, se dedicó, fue el tema petrolero, se abandonaron las tierras y lamentablemente hay una producción escasa. Con la situación de las divisas, que en nuestro país está regulado, el tema del acceso a las divisas no es fácil, sobre todo a las divisas que tienen el estatus del Estado, y efectivamente para poder adquirir los productos es bastante complejo, no es fácil. Entonces, bueno, esta situación ha venido mermando de hace unos meses atrás, y bueno, lamentablemente se ha ido intensificando, generando colas para la gente poder adquirir los alimentos. Eso no es mentira, lamentablemente lo que se ve en imágenes de televisión o en Twitter o en las redes sociales, eso ocurre. El venezolano está haciendo cola todos los días, cola de 6-7 horas para poder adquirir 4-5 productos. Y además, bueno, lo que venimos advirtiendo es que se va a intensificar la situación debido a que hay mucha gente que no puede acceder a estos medicamentos, a estos alimentos. Y bueno, si no tenemos salud ni no estamos con dificultades en los temas de acceso a la alimentación, ¿cómo está la situación laboral? Uh-huh. ¿Qué dicen las cifras? De las pocas, porque ahora ya no, como bien lo mencionas, yo creo que ya están ya reservadas. En algún momento se habló de maquilladas, ahora ya ni se presentan esas cifras del estado de situación. Entonces, ¿cuáles son las cifras o las pocas cifras que manejan en tema de desempleo? Mira, una de las cosas que hemos visto en el tema laboral, bueno, te reitero, hemos tenido muchos inconvenientes, sobre todo Provea, cuando realiza su informe, trata de que efectivamente las cifras sean oficiales, porque una de las cosas que se le ha cuestionado a las organizaciones es que son cifras que no son reales, que es mentira. Entonces tratamos de que sean las propias cifras, igual la contrastamos con otros estudios de investigadores, de la academia, que se están haciendo estudios. Es difícil conseguir datos en esta materia, lo único que te podemos señalar es que para el año pasado más o menos se indicaba que los trabajadores informales y los trabajadores formales estaban a la par. Quiere decir que, bueno, tenemos una situación bastante compleja, se han reinventado situaciones de informalidad en términos laborales. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita tenemos la figura que en Venezuela se le ha denominado el bachaqueo, que son personas que se dedican a revender los productos que se adquieren de la cesta básica. ¿Cuál es este inconveniente? En Venezuela está prohibido por la ley que efectivamente se genere este tipo de situaciones de reventa, sobre todo los productos de primera necesidad. Esto implica que el trabajador se ponga de espalda a la ley, a la legalidad, porque efectivamente, pero implica que también, si la persona adquiere un producto en un monto, lo puede vender hasta 3 y 4 veces más del monto. Entonces, bueno, es una forma de adquirir dinero, pero que se pone de espalda a lo que implica en términos legales. Entonces, eso más o menos les da un dato de que mucha buena parte no hemos podido contabilizar efectivamente quiénes están, cuál es la cantidad de personas que están frente a esta figura, pero para que sepan ustedes que es bastante parte de la población, además una forma de adquirir dinero para poder después ellos satisfacer las otras necesidades, porque no solo ha subido el tema de los costos de alimentos, sino de medicinas, las pocas que se consiguen, de los servicios básicos, de luz, además que tenemos una situación de luz, de electricidad bastante compleja, porque nosotros tenemos, no Caracas, que es la capital de Venezuela, sino en otros estados, tenemos una situación de cortes eléctricos programados de luz por lamentablemente situaciones que no se atajaron en su momento, como fue un mantenimiento adecuado de los sistemas para producir electricidad, como es el GURI, que es una de las principales represas que existen en Venezuela en esta materia. Entonces, bueno, esto ha devengado también situaciones bastante complejas, un deterioro, como vuelvo y repito, de la calidad de vida de venezolano, que lo vamos viendo en distintos tópicos de la vida cotidiana. Y esto implicaba también que haya alzas en cuanto a estos servicios básicos, a pesar de que no sean de muy buena calidad. ¿Cómo? Perdón. ¿Ha aumentado estos costos de servicio básico a pesar de que no sean de buena calidad? Sí, lamentablemente ha aumentado. No solo el tema de estos costos, igual el tema de los impuestos, un poco como una forma de tener o balancear en términos económicos la situación que presenta Venezuela. Y así, como te digo, la electricidad, que tenemos grandes problemas con el tema eléctrico. Caracas no lo resiente tanto porque se ha tratado de privilegiar, pero en las distintas regiones del país los cortes programados son de 3 y 4 horas diarios. Entonces, bueno, estamos hablando de bastante tiempo y gente que no puede devengar situaciones de empleo porque no tiene electricidad, etcétera. Igual tenemos grandes problemas con el agua, del acceso a lo que tiene que ver con el agua, por lo menos en Caracas. Yo vivo en una zona popular de Caracas y pasamos 5 días de la semana, de los 7 días de la semana, sin agua. Entonces ya te puedes imaginar que así como yo en muchas regiones, sobre todo en las regiones de frontera, en regiones que están en desventaja, con aún más, o la situación aún es peor. Bueno, primero vamos a hacer aquí un pequeño corte, vamos a regresar a seguir debatiendo y un poco informándonos sobre la situación que está ocurriendo en temas de derechos humanos en Venezuela. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso. Nos acompaña aquí Yuderski Aguilar. Estamos hablando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Ya nos ha comentado un poco sobre la situación que ocurre, la crisis que ocurre en tema de acceso a salud, en tema de servicios básicos, también en alimentación. Y bueno, uno de los datos que tenemos aquí de CEPAL señala que Venezuela y Honduras y México registran aumento de la tasa de pobreza. En Venezuela y Honduras, al final del periodo de la situación relativa, la situación es más preocupante, ¿no? ¿Qué está pasando con la situación de pobreza? O sea, ¿realmente ha aumentado? ¿Es masiva? ¿Cuáles son los datos que tienen acerca de este índice? Mira, nosotros venimos denunciando primero el tema del acceso a la información pública que te permite medir en términos oficiales, ¿no?, o datos oficiales, cómo está la situación de pobreza. Pero se viene alertando que desde el 2013, que fueron las últimas encuestas que se hizo o datos que se recogieron a través del Instituto Nacional de Estadística, que se incrementó la pobreza en 6,1%. Y este incremento, si bien es cierto, no hemos podido tener los datos oficiales subsiguientes, se ha manifestado en distintas expresiones lo que vive la colectividad del aumento en lo que tiene que ver con la pobreza. Hablamos que por lo menos hay una organización que es distintas organizaciones unidas, la academia, tenemos a la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar, han hecho una encuesta sobre condiciones de vida, en COVID se llama la encuesta. Y un poco esta encuesta, la idea es tratar de tener datos, por lo menos concretos, o que se acerquen a la situación de pobreza que vive en el país. Y ellos indican, más o menos, que se registraba un récord de la tasa de pobreza en el país, alcanzando el 75% de la población. Más o menos cerca de 23 millones de venezolanos tienen dificultades realmente para poder acceder a las necesidades básicas debido a los pocos ingresos que tienen en esto. Entonces, bueno, más o menos te puede indicar que estuvo por lo menos entre el aumento entre el 21,3% en el 2014 pasó a 29,1% en el 2015, según esta encuesta. Uh-huh. Como te digo, lamentablemente no tenemos los datos oficiales que nos permitan evaluarlo. Pero más o menos le da una cercanía de cómo ha ido creciendo la pobreza, y lamentablemente decíamos que según esta encuesta que se habían hecho, según este estudio que habían hecho en estas organizaciones, indicaba más o menos que 23 millones de venezolanos se encuentran en condiciones de pobreza. O sea, es una cifra. Es una cifra muy alta. Claro, lamentablemente el problema que tenemos de acceso a la información pública a veces no se genera o no se llama la atención con la contundencia, porque mucha gente se cuestiona si los datos son reales o no. Y un poco la insistencia que nosotros hemos venido haciendo, pero bueno, más o menos el dato que se te arrojó en el 2013, que fueron los últimos datos oficiales, lamentablemente las instituciones que le corresponde generar este dato no lo indica. Eso también para nosotros las organizaciones es un indicador que realmente las cifras no favorecen a la gestión gubernamental. Y cuando ya se agrava la situación, la gente empieza a salir y vemos también aquí la acogida de muchas personas, muchos venezolanos que ya se encuentran en nuestro país. Supongo que la migración también ha aumentado. ¿Cuál ha sido la situación de estas personas venezolanas migrantes? Mira, yo creo que hay varios elementos, ¿no?, que se topan. Ayer tuvimos un conversatorio y más o menos el promedio o lo que se establecía en términos estadísticos de la migración al Ecuador de venezolanos era más o menos de 1.500, ¿no? Uh-huh. Creo que se aprovechó el espacio para buscar mecanismos de hacer investigación en esta área porque nos parecía muy interesante y también muy preocupante para los venezolanos. Pero bueno, hay varios factores. Dentro del factor es el tema de la pobreza, el incremento de la pobreza, el tema de desempleo, porque bueno, surgen nuevas personas buscando calidad de vida, y creo que bueno, la necesidad de emigrar a otras regiones buscando de repente satisfacer esas necesidades tanto básicas como de repente intelectuales, un poco de crecimiento personal. Pero nos preocupaba mucho porque sentíamos nosotros los venezolanos que además muchos jóvenes, una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchos jóvenes son los que están incursionando en estos temas migratorios y entonces implica que la fuerza de trabajo que nos va a reemplazar a muchos venezolanos se está yendo. Entonces creo que nos cuestionábamos ayer también la necesidad de hacer estudios en esta área porque creo que es un tema muy interesante para debatir y para revisar. Uh-huh. Y en temas de educación, ¿cómo está la situación en educación? ¿Ha disminuido igual la inversión en cuanto al sistema de educación? ¿No han tenido mayor dificultad o sí también ha sido uno de los sectores afectados? Mira, varios de los sectores o de los elementos que incorporan o los temas que incorpora el ámbito social, lamentablemente con la situación de crisis económica que además se ha intensificado con la disminución de los costos en términos petroleros, creo que eso fue la parte como más dura. Los venezolanos nos confiamos mucho del tema del barril del petróleo y al ver que la caída fue brutal y no tener los mismos ingresos, ha repercutido en todo lo que tiene que ver en términos sociales, ¿no? Si bien la educación se mantiene, hay que resaltarlo en su momento, sobre todo en el mandato del presidente Chávez, uno de los elementos que se fortaleció mucho fue el tema educativo, porque además no solo se fortaleció parte de lo que tiene que ver con la educación, sino que al mismo tiempo se generaron un tipo de misiones sociales para devengar o ayuda, ¿no? Teníamos Misión Sucre, un poco para en términos universitarios, y así sucesivamente. Ahorita el problema que tenemos, que ha chocado mucho con el sector educación, es el tema de la autonomía. Lamentablemente, algunas políticas que ha implementado el Estado insisten en romper con la autonomía de muchas universidades en Venezuela. Ha sido realmente muy golpeada esa situación, además de los presupuestos, ¿no?, de la inversión presupuestaria para, sobre todo en la educación superior, ha mermado y ha devengado efectivamente en problemas de exclusión y no solo de exclusión, sino de realmente poder invertir en el tema de educación. Tenemos una universidad, por lo menos en Venezuela, una de las universidades más grandes y reconocidas, la Universidad Central de Venezuela, y bueno, tienen grandes problemas de presupuestario. Actualmente no funciona el comedor, no se tienen clases todos los días, ha disminuido la tasa de profesores en la universidad por la misma situación económica. Hay que, yo creo que es necesario que la gente evalúe en términos generales. Si estamos en una situación de crisis, entiendan que, bueno, también hay muchas cosas en términos de sociales que están llevando la peor parte, ¿no? Por tema de inversión, hay muy poca inversión en esos espacios. Uh-huh. Y una de las cosas que también resaltan dentro del informe que más preocupa también es la situación de seguridad ciudadana. ¿Qué está pasando con la seguridad, con el pueblo? Mira, desde hace muchos años, no es reciente, hay que indicarlo, pero desde hace muchos años se viene advirtiendo. El principal problema que siempre ha establecido el venezolano es el tema de la seguridad ciudadana. Cuando se hacen las encuestas, lo primero que sale a relucir es el tema de la seguridad y la necesidad que efectivamente se hagan políticas en torno a este tema. Recientemente, bueno, tenemos una situación bastante compleja, además por el gran deterioro que tiene la calidad de vida de venezolano. Dentro de eso está el tema de la seguridad, pero creo que el Estado ha implementado, o Provea asume que el Estado ha implementado o realizado muy malas políticas en esta área. De por sí, recientemente se creó un operativo especial que se llama Operativo de Liberación del Pueblo, OLP, que es un espacio, digamos, es una operación que se hace enmarcada dentro de distintas policías del Estado, incorporando también presencia militar, donde se hacen ocupaciones temporales de barrios o comunidades populares en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente ya hemos tenido una tasa con sus desventajas en términos de datos oficiales, pero bueno, el Ministerio Público, que es la institución en materia de generar el proceso de investigación en Venezuela, indicó para el cierre del 2015 que entre julio y diciembre de ese año tendríamos aproximadamente 245 personas que habían muerto en el contexto de la OLP. Eso te puede dar más o menos un alcance o una cercanía de que fue como muy desproporcionado. Claro, nosotros alertábamos que había que hacerse un proceso de investigación si efectivamente estas personas fueron, porque se indicaban que había sido fallecido en el contexto de generación de delitos. Pero como era una cifra bastante elevada, le indicamos nosotros que era necesario investigar, porque normalmente estos patrones se dan como una figura de enfrentamientos cuando realmente no ocurre. Entonces, bueno, así como esto, yo creo que, bueno, este tipo de políticas no colaboran para nada o no ayudan, porque hemos obtenido situaciones de inviolabilidad del hogar, efectivamente se hacen allanamientos sin orden judiciales, sin cumplir los mecanismos que establece la ley. Las personas en muchos casos han sido desocupadas de sus viviendas. En otros casos se ha dado que por ser considerada una zona de invasión o de ocupaciones, las personas han sido sacadas de los enseres de su casa y demolidas las viviendas, y no se le ofrece ningún tipo de refugio temporales o parciales que le permitan tener medianamente unas condiciones de vida. Esto lo venimos denunciando, no hemos hecho eco de esta situación, y bueno, seguimos advirtiendo que el mismo Estado en el 2007, cuando hizo un estudio sobre cómo deben funcionar las policías en Venezuela, uh-huh, se hizo un estudio nacional que fue la CONAREPOL, y en este estudio ellos indicaban que uno de los elementos que podía indicarte si había situaciones de irregularidad en este tipo de actuaciones era cuando teníamos muchas personas fallecidas en el contexto de lo que ellos denominan enfrentamientos, pero no había ni heridos ni bajas policiales. Y lamentablemente aquí ocurrió el mismo patrón. Entonces, solo, digamos, no podemos afirmarlo. Lo que nos queda a las organizaciones es solicitar que los entes competentes del Estado investiguen que efectivamente no estemos bajo la figura de este patrón. Pero bueno, el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo muy complejo en Venezuela, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los venezolanos, porque realmente la tasa es muy alta en términos de homicidios, hasta los pocos datos que puedan manejar las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Preocupante esta situación también, sobre todo porque eso es lo que más influye en la calidad de vida de las personas. Para realizar este informe, ¿quiénes participaron en esta contribución? Y bueno, una de las dificultades que vemos latente es precisamente lo que mencionas, el tema del acceso a la información, sobre todo porque no hay cifras oficiales que lo están publicando. Pero ¿qué otras dificultades han tenido al realizar este informe? Mira, nosotros, bueno, primero que nada indicar que este es un informe que desde el año 88 se viene haciendo, o sea, 28 años haciendo los informes año a año. Nosotros empezamos primero como toda organización a tratar de hacer un esfuerzo para hacer este proceso de investigación. Después empezamos a tener ayuda mancomunada de distintas personas que están unidas a la academia, que tienen otras organizaciones que se han especializado en temáticas particulares y que tienen, digamos, toda una formación aglomera muchas personas de distintos espacios, investigadores particulares, los investigadores que tiene PROVEA, de otras organizaciones que trabajan en esta área. Y igual de la academia, que están enmarcados en esta área. Y las organizaciones, digamos, hemos sentido de la importancia de tener cifras. ¿Por qué? Y para que la gente entienda, ¿no? No es simplemente tener el dato por tenerlo, sino que estos datos te van a poder delinear cuáles son las políticas que se tienen que aplicar. Si tú ves que, bueno, hay una tasa fuerte de incremento de la seguridad, se supone que el Estado debería garantizar, generar más políticas en materia de seguridad para prevenir ese tipo de situación. Entonces, por eso venimos alertando frecuentemente el tema de la falta de acceso a información pública, porque se supone que eso te va a permitir como organización ver por dónde puedes canalizar la aplicación de medidas públicas, además para el mismo Estado. Recientemente nosotros, como sabrán, en el 6 de diciembre tuvimos unas elecciones parlamentarias. Dentro de estas elecciones parlamentarias, digamos, una fuerte participación de la colectividad, realmente era una cifra que muy poco lo esperábamos nosotros, y realmente en Venezuela existe una división donde se les denominan oficialistas y opositores, y la gran mayoría fueron la oposición dentro del Parlamento, ¿no? Resulta que, bueno, pudimos notar, por lo menos para este año, la posibilidad de tener accesos a las memorias y cuentas de los ministerios, porque deben, en Venezuela existe la obligación, de a través de lo establece la propia Constitución, de que los organismos deben consignar las memorias de sus actuaciones durante el año. Y bueno, pudieron, porque bueno, es una exigencia que se presenten a través de la Asamblea Nacional, que pudieran consignar las memorias y cuentas. No todos como quisiéramos, no con la rigurosidad que deberían tener estas cifras, pero hemos podido acceder a algunas. En otras, como te indicaba anteriormente, hemos obtenido son investigaciones particulares, investigaciones que ha hecho la academia, investigaciones que han hecho organizaciones que se han especializado en algunas temáticas, y contrastamos datos dentro de las pocas cifras oficiales que tenemos, hacemos más o menos, establecemos algunos indicadores que nos permitan tener las mismas organizaciones que reciben casos, reciben denuncias, son elementos para cifras, y se contrasta con estos datos también que surgen de otras organizaciones. Uh-huh. Y como mencionas que estos informes ya lo vienen trabajando desde 1988, uh-huh. ¿Qué balance pueden tener durante todos estos años hasta la actualidad? O sea, ¿están realmente en el tope de la situación más crítica que ha llegado a Venezuela durante todos estos años de informes? Mira, hemos tenido como variantes, ¿no? Y no pudiéramos globalizarlo todo tendríamos que hablarlo depende de cada temática en particular. Pero por lo menos, como te decía, primera vez, cifra récord, el año pasado, 180 de inflación, una cifra que no se presentaba desde... Creo que en el del balance que hacía PROVEA desde que empezó sus estudios, la cifra más alta fue en el año 97 y fue de 103. Entonces, bueno, ya ahí más o menos te puede establecer en términos de inflación cómo estamos, y si este año la proyección es a 700, va a ser una cosa brutal. Igual como esto, en términos sociales hemos tenido variantes. Tuvimos en lo que el gobierno denominó en la cuarta República, En términos sociales la inversión era muy poca, en el gobierno de Chávez tuvo bastante un repunte, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con las inversiones sociales. Igual nosotros indicábamos que eran políticas que no tenían como unas buenas bases, unos buenos asideros, porque bueno, no eran sustentables en el tiempo, a razón del tema de la renta petrolera. Pero hay que indicarlo y hay que lo dijimos nosotros en nuestros informes, tuvo bastantes avances, por lo menos en el campo educativo, en alguna oportunidad, en términos de salud, en una oportunidad porque se hizo la política de barrio adentro, que era colocar a consultorios populares de medicina en las comunidades populares, y tuvo un repunte, pero ahora lamentablemente estamos en una situación crítica. Bueno, ha sido muy enriquecedor hablar sobre la situación de Venezuela y tener un acercamiento más allá de lo que nos dicen los medios. A veces sí tenemos esa doble sospecha, pero también corroborar con esto de las cifras, por un lado, pero no dejar la parte humana, ¿no? Las historias que están detrás, que esconden las cifras, y también nos logra impactar y conmover. Agradecemos la compañía de Yuderkis Aguilar, gracias por haber participado en nuestro espacio. Agradecemos también la oportunidad que nos da cada semana la Radio Casa de la Cultura y el apoyo en los controles de Daniel Castellanos. No sé, bueno, si quieres decir algo. Sí, bueno, agradecer el espacio. Realmente ha sido gratificante esta semana que hemos estado aquí, podernos reunir con varias organizaciones y conocer también un poco la realidad que tienen ustedes y contrastarla también con la realidad venezolana. Y solo indicarles que si la gente quiere tener mayor información, puede meterse a www.derechos.org.be. están todos los informes desde el año 88 hasta la actualidad de Provea, mucho más detallado por cada derecho, si la persona necesita tener datos más puntuales y concretos sobre esta investigación que hace Provea. Muchísimas gracias por el espacio. Camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.